Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que todavía felicita el año en 13 de enero. Y a mi derecha hoy tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Y junto a mí tengo, como siempre, con el cazón rojo a la izquierda del cuadrilátero, al señor Lone. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 142 de Pasen al Fondo. Hoy, enfrente de mí, el señor Vietnam, más conocido como el cuñado moderado de izquierda del programa. El cuñado moderado de izquierda que nunca había amado tanto a Sofía Vergara como después de ver su entrevista con Pablo Motos. A mi derecha, con la sombra al atardecer de un muñeco hinchable bailarín de gasolinera y el flow de un muñeco hinchable bailarín de gasolinera, ¡Gata! ¡Sí! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Empezamos el año fuertes, ¿eh? Sí. No está David, no está tampoco Thor. No. Thor, bueno, ha sido bajada. Ayer mandó un mensaje de que le va muy mal. Le va muy mal. El primer trimestre vamos a estar sin Thor seguramente. Tiene toda la pinta, ¿no? Y David ya sabemos que no viene si viene Vietnam. Hay un acuerdo no tácito. Están muy enfadados entre ellos y si viene uno no viene el otro. Pero David... Bueno, es que no quedó claro quién ganó en el duelo de... No, yo creo que está repartido. Hostia, hay mucha gente en línea hoy. ¿Ostras? Sí. Pues yo, antes que eso, tengo que decirte una cosa. ¿Sabes que ha salido un real decreto que permite felicitar el año nuevo hasta el 12 de febrero? No es verdad, pero me encantaría que fuera vale, así. Vale, vale. Yo como mucho felicito hasta Reyes. O sea, más allá me parece ya me parece demasiado. De mala educación. De mala educación. Claro. Está en directo, escuchando, está Aitor, está Sergi, está David. ¡David! ¡Oh! ¡Hola! Tu archenemigo. No sé si alguno quiere hablar. No sé quién es Némesis de quién. Espera un momento. Cae mal el individuo este, pero... ¡Hola, buen día! ¿Cómo estás? ¿Te ha crecido pelo en este rato? Sí, la barba, básicamente. Buenos días a todos. Buenos días, César, el todólogo del programa. No, César no está. ¿No? ¿No? ¿Qué dices? No, está Sergi, Sergi Café. Sergi, pues es el todologuito del programa. Bueno, Sergi está todavía... Y está un palomo, ¿no? Aitor también está, ¿eh? Sí, hay un Aitor hay una también paloma, ha saludado. Sí, Aitor ha saludado, Aitor. Bueno, nada. Sí, hola, hola, buen día. Uy, está tomando el café, ¿no? ¿Qué ha pasado? Eso es ahí, que yo creo que recibió bastante el último domingo y todavía está convaleciente. Bueno, de hecho, bueno, ahora van a estar en escucha porque tenemos muchas cosas que hacer hoy, ¿no? Sí, hoy tenemos la agenda llenita. Y la mesa está muy llena. También. Esto parece el camarote de los hermanos Marx. Sí, un poquito. Yo creo que no has visto tan llena nunca, de hecho. Bueno, sí. ¿Sí? ¿Alguna vez que en el directo? En el directo, quizá, ¿no? En el directo estaba. Sí, pero no era la mesa, era el público. Sí, hombre. La mesa de Unidó, ¿eh? ¿Qué hacemos? Vamos por las noticias. ¿Sí? Sí, sí. Pues venga. And now, the news. Alquiler en Santa Coloma. Como no podía ser de otra manera, nuestro municipio es uno de los 140 tensionados de Cataluña, por lo que la nueva ley permitirá regular los precios de los alquileres. Patinetes eléctricos. Santa Coloma tiene inmovilizados más de 200 por no cumplir diferentes normativas. La más habitual, que podían ir a una velocidad más elevada de la que fueron construidos. Pobreza infantil. El distrito de Fondo presenta un 53% de menores en edad de riesgo de pobreza, uno de los más elevados de Cataluña. Y acabamos con la agenda de los amigos de Cala Secreta. Podéis encontrar poesía, solidaridad y comedia en las diferentes actividades programadas para este mes de enero. Muy bien, han sido cuatro noticias. Siempre son cuatro. Sí, son cuatro, siempre son cuatro. Acostumbro, Oye, ¿y te ha costado mucho encontrar las noticias hoy o no? Hoy no, bueno, sí, lo hice ayer por la tarde. No, la última ha sido ayer, ha sido esta mañana, hostia, antes de venir aquí. Vamos a hablar de patinete. De patinete, bueno, esto salió, esta noticia salió en Televisión Española. De hecho, estaba comiendo y digo, hostia, esto va al programa. Que nada, que tienen decomisado 200 patinetes a la Guardia Urbana de Santa Coloma y en un depósito municipal. Donde la grúa, ¿no? Debe ser. Están allí, hay apilados allí un montón. En la Liaga, ¿no? Donde era la antigua Liaga. Hostia, la Liaga, eso está muy muy apartado. Ahí puede entrar cualquiera a sacar cosas, ¿eh? La Liaga. Pueden... No, está en el depósito, nos confirman por aquí. Está en el depósito municipal. Pueden sacar patinetes tuneados, porque el 95% de los decomisan son que peña que va... O sea, se ve que la normativa marca que pueden ir a 25... Y hay peña que se tunea la placa base, que yo no tengo ni puta idea. A ver, no tenemos edad ya de ir en patinete. Te lo bajas del emule el archivo. Y la peña va pues a 60 o 70, los tienen ahí inmovilizados. O sea, que hay patinetes buenos ahí. Patinetes buenos tuneados. Con G, buenos. Bueno. Es el Fast and Furious de los patinetes aquí. A ver. ¿Qué más? Tenemos lo de los alquileres en Santa Coloma. Bueno. Que ha sacado el gobierno central una nueva ley de que las zonas tensionadas, que son, digamos, las que por un porcentaje de ingreso, no sé muy bien cómo lo calculan, por el porcentaje de ingreso de la gente, no sé qué, y el precio medio del alquiler, pues los gobiernos autonómicos podrán intervenir y hacer un tope en el precio del alquiler. Y Santa Coloma, como no podía ser de otra manera. Cumple. ¿Hay la verdad es que sí, lo miro siempre por vicio, es una costumbre. Y es imposible independizarse en Santa Coloma. Bueno, por vicio, porque a lo mejor te hace falta, ¿no? Alquilar. No, ahora mismo no, pero tengo una buena hipoteca como todo el mundo, mayoría. Yo no. Como la gran mayoría, te quiero decir. Pero sí lo miro porque alguna vez me gustaría salir de un piso pequeño y ir a algo más grande sin entrar en una nueva hipoteca y está como muy difícil. Sí, gracias, porque está... Sí, es que te escuchaba muy bajito. Según las estadísticas o los datos que hay, que yo no me los creo porque es demasiado bajo. Santa Coloma está en 600 y pico euros, que son mentiras. No hay un piso por debajo de 800, 900 euros. No hay un piso... No. 600 no. Ya casi es una habitación. No, eso no hay. ¿Qué más? La agenda de las isquetas. La agenda de las isquetas, que joder, con lo bien que nos trataron en... Es que ya son amigos, somos amigos para siempre. Sí, Y entonces tiene. Así volvemos. Han sacado la agenda del mes de enero y tenemos el viernes 19 a las 20, es Claro Oscuro a mano abierta, que es una propuesta que combina poesía y música. Luego tenemos Poesía per Palestina, una velada poética contra el genocidio, un acto coordinado que se hará de forma simultánea en diferentes ciudades del estado. Esto será el día 20 de 6 a 10 de la noche, o sea que van a ser 4 horas, no sé. Y el 26 tendremos Noche de Comedia. Todos los actos son de taquilla inversa y recordad que a las isquetas se encuentra en la avenida Santa Coloma 104, pues si os queréis acercar. ¿Noche de Comedia? ¿Quién viene? ¿Por rellenar o hasta lo aquí? Lo tenía apuntado, pero... Vale, pues, eso, gente cómica. Gente, eso lo tendrías que saber tú por eso, ¿eh? Sí, pero no lo sé. No ¿Qué lo sé. ¿Qué eres el graciosillo? Y te has reservado una noticia por algo la última, ¿no? Y luego tenemos lo de pobreza infantil, que igual, porque hemos dicho antes que tenemos la mesa completa, y es que tenemos a... Por fin vemos el elefante en la sala. Y hoy contamos con... Tenemos a tres miembros de un colectivo de trabajadoras sociales. Bienvenidas al programa. Hola. Hola. Hola, hola. Buenas. Y... Bueno, tenemos a Susan, a Araceli y a María Ángeles. Buenas. Hola. Bienvenidas. Uy, qué tímidas. Hola, muchas gracias. Hola. Bueno, lleváis varios viernes manifestándoos, concentrándoos ahí en la puerta del ayuntamiento. Lleváis bastantes semanas, no sé si meses. Meses. Vale. Desde marzo, ¿no? Puede ser, o me suena. Bueno, es todo, se remonta aproximadamente al año 1900. También. Os conservéis de puta madre. Contaremos el secreto cuando acabemos. En el año 21. Todo empezó allí, pero últimamente hemos apretado el acelerador. Bueno, y luego nos hemos ido haciendo más visibles. Las movilizaciones se han hecho progresivamente y es verdad que lo de la Plaza La Vila y es más visible que otras cosas que también se han hecho. También se ha hablado en pleno, más de una ocasión. Bueno, ha habido cosas que quizá la ciudadanía no les ha llegado porque tampoco no interesa y la repercusión es la que es, pero sí que es verdad que no es la primera vez que estamos con el tema de las movilizaciones. Tenemos algunos oyentes muy majos, pero que a lo mejor no tienen ni idea del detonante de todo esto. Sí. O sea, que si nos exponéis sí. de por qué empieza en el 21 vuestra reivindicación. En el año 21 empieza fundamentalmente temas más de índole laboral. Pero en el momento en el que estamos ahora, y el tema que queremos tratar hoy, es un tema de la mentira. Cómo la mentira hecha por parte de los políticos nos está afectando a nosotros y a la población en particular. A las personas más necesitadas, que no pueden ver cubierta la necesidad más básica de la alimentación. Es el tema que hoy queremos tratar, que no quiere decir que no haya otros muchos que tengamos que ir abordando. Vamos a hablar de la mentira, pero una mentira fundamentada. O sea, no vamos a acusar a nadie de que está mintiendo, sino que tenemos las pruebas de esa mentira. Y decir que una mentira, ¿qué es una mentira? Una mentira es hacer un discurso sabiendo que ese discurso que haces, tú tienes la realidad y transmites una idea para ocultar una realidad, aunque estés haciendo daño a unas personas que no pueden tener acceso a la comida, y además estás haciendo que eso impacte en tus trabajadores sociales. Digo trabajadores sociales, incluyo también a educadores y todo el personal. Estamos siendo escudos humanos de una negligencia a la hora de gestión de programas de alimentos. Vamos con la mentira, porque la mentira creo que es te refieres al hecho concreto que en el pleno a respuesta de la intervención ridícula de Vox, sí, que empezó a decir que si gramas o grames, con A, le pusimos el audio y bueno, se hizo algo viral. La respuesta del Serrano fue, bueno, aparte de decirle que si estaba en Barrio Sésamo, luego dijo lo bien que funcionaban las gramas para pagar a esos servicios que hay que cubrir, ¿no? Sí. Tenemos un audio, ¿queréis que lo pongamos ya? Sí. Tenint en compte que hi ha més de 500 famílies vulnerables que estan rebent ajuts socials gràcies a la grama i que mengen gràcies a la grama. Que hi ha, que abans el 29% de la despesa pública es quedava a Santa Coloma. Ara aquesta despesa pública que surt d'aquest ajuntament en forma de subvencions a entitats, no em digui vostè, però vostè segurament em dirà que són entitats que estan favorides per al Partit Socialista. No. Qualsevol tipus d'entitat, a qualsevol comerç, la despesa es queda tota a Santa Coloma de Gramenet. La despesa pública, la despesa que paguen tots els ciutadans i ciutadanes en forma dels seus impostos i que redistribueixen la ciutat. Bueno, pues eso es una de las cosas que dijo de la grama, que cubrían... Las despesas estaban cubiertas con la grama. Porque la grama se tiene claro qué es exactamente. Y bueno, habría aquí, que... Aquí alguna vez lo hemos tratado en ese programa. Se ha comentado, programa, ¿verdad? De sí, que es una moneda local. Sí, una moneda local virtual. Sí. Exacto. La intención por parte del ayuntamiento era potenciar todo el tema del comercio local a través de esta moneda, pero también se incluía que fuera para las personas que tienen las necesidades más básicas no cubiertas, y se incluían de aquella manera que esta moneda no tenía por qué saber ni la ciudadanía ni el comercio, o sea, el comercio sí, cuando van a comprar, que la persona que estaba comprando y utilizaba gramas no tenía por qué ser una persona que es atendida en servicios sociales, por el tema de la discriminación también, ¿no? Para evitar lo de las colas de la vergüenza esa que decían, ¿no? En roja, sí. Que no fueran visibles a esas personas. Exacto, o sea, se trataba, y es un proyecto que en principio, tal y como se vendía, estaba bien porque potenciaba al comercio local y la dignidad, y la dignidad. Por eso se era y además cada vez se iban adheriendo más comercios en la ciudad, de manera que también potenciaba y hacía que independientemente de la zona donde vivieras tuvieras acceso a poder cobrar comprar en comercio local. ¿Vale? Aclarar un poco qué era la moneda, aunque sé que lo habíais tratado, para que también se sepa que había personas atendidas en servicios sociales que tenían acceso a esta moneda aquí en el municipio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta moneda? ¿Qué es lo que ocurre con esta moneda? ¿Que no cubre realmente? No. Lo que pasó es que había un proyecto, se estaba dando ese dinero a esas personas vulnerables y en el mes de junio acabó el proyecto, porque no acabó el proyecto, sino que las personas que estaban trabajando dejaron de estar contratadas y las personas que lo recibían pues dejaron de recibirlo sin previo aviso. Nosotros, como trabajadores de servicios sociales, tampoco sabíamos que eso se dejaba de cobrar. Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas que nosotros habíamos valorado que tenían que recibir esas gramas ya no las recibían, ni tampoco recibían alimentos, y esa necesidad básica pues no estaba cubierta. Y pero has dicho que se dejó de dar porque los trabajadores que habían esa parte en el mes de junio las personas que estaban trabajando en las gramas, ¿no? Las que, bueno, nosotros lo que hacemos es prescribir, ¿no?, ese recurso social, y hay otro departamento que lo gestiona. Esas personas que estaban trabajando en eso, se les acaba el contrato y no se les renueva. Con lo que la consecuencia, ¿cuál es? Que de las personas que estaban recibiendo esa ayuda, como no hay nadie que lo gestione, dejan de recibirlo. Nosotros no nos enteramos por las personas que dicen, oye, que no hemos recibido esas gramas, no lo sabíamos, y nadie nos dice nada, y todavía estamos en ese momento sin que las personas que atendemos reciban gramas. Pero, por ejemplo, la gente que hace compra y vende con gramas sigue sí, sí, tú estando, como ciudadano, sí, sin ser de servicios sociales. Si tú no estás incluido en el programa social de la grama sigue funcionando. Pero claro, funciona porque está, digamos que está el sistema ya montado automático, y tú, por ejemplo, si parte de tu nómina la recibes en grama, eso ya va, va sistemático y no hay una persona detrás que diga, a esta persona hay que dárselo. No, exactamente. O sea, la parte de la ayuda esta es la que había un funcionario o un trabajador que se dedicaba... Un equipo. Equipo. El programa de la grama social... se sabía de inicio que tenía una fecha de inicio y una fecha de finalización, porque había una subvención y sabían que se iba a acabar. Entonces, lo que pasa es que no hubo una previsión. Sí, el ayuntamiento sabía que a 30 de junio el equipo de la grama social finalizaba su actividad, no hubo ninguna previsión para sustituir ese programa. Es más, el programa de alimentos solidarios había ido reduciendo su cuantía. Se llegó al colapso. Ese colapso se mantiene hoy por hoy. ¿Al colapso te refieres cuando ya se acaba la subvención? Se acaba la subvención y el programa de alimentos solidarios. El programa de alimentos solidarios es los alimentos que se distribuyen en Cruz Roja y en otro. Y en ACAU. Esto es otro. Esto es otro. Ya no gramas. Esto sí que sería lo de la cola de la vergüenza. Sí, efectivamente. Eso también está saturado. Sí, claro. Al no recibir gramas, teníamos que derivar a la gente a Cruz Roja y a CAO. Y eso, está colapsado. ¿CAO qué significa? ACAO. Es una entidad que también se ocupa de todo el tema de alimentación y productos de necesidad básica, a diferencia de Cruz Roja. en las que también son las se dedican dos, estas dos entidades solo a personas que son atendidas en servicios sociales y tienen la necesidad de cobertura básica. ¿Vale? Entonces, la intención inicial de por parte del consistorio era potenciar las gramas para ir eliminando el tema de la, ir a recoger las comidas a estas entidades, pero claro, si la previsión sabían, se acaba y no están por ello, se ha juntado que hay menos previsión y más personas que lo necesitan. Entonces, ha habido listas de espera y además de listas de espera nos hemos encontrado en esta última parte del año del 2023 que no tenían acceso, o sea, no se podían hacer renovaciones y las personas que tenían acceso y estaban son atendidas y con un seguimiento en servicios sociales no tenían para ir a recoger alimentos. Ni gramas, porque se había acabado el proyecto, ni ACAO, ni Cruz Roja. O sea, me parece gravísimo. Bueno, o sea, esto es una dejadez absoluta. O sea, sí. ¿Y quién es el responsable de esto? Porque alguien tiene que ser. Y esa persona, no sé quién será, pero esa persona, vamos, se la tendría que cargar. Bueno, y más partiendo de lo que decíamos al principio, de una mentira, de que se ha dicho que funcionaba el proyecto estupendamente, de que no había ningún problema y que sí que lo había y se ha ocultado. Se ha ocultado porque se ha vendido que funcionaba todo sin problemas y sí que está funcionando desde los políticos, que son los que hablan, y luego las personas responsables de los servicios sociales. Sí. En noviembre se hizo un artículo por parte de Infogramanet, en el que se explica de una manera rigurosa todo el proceso. Ellos señalan que casualmente, justo en el momento en el que se tenía que estar muy atento, porque si bien había llegado o había previsión de que llegara otras subvenciones, y poner en marcha ya este nuevo posibilidad de continuidad de la grama, pero coincidió con las elecciones. Entonces, ¿Qué casualidad? Alguien estaba pues como muy distraído, ¿no? Y entonces no estaba por este tema. Se sigue manteniendo, llega el verano. Llega que el nuevo consistorio se hace el artículo y unos días después del artículo de Infogramanet el señor Serrano contesta al artículo de Infogramanet y vamos a leer lo que dice textual el señor Serrano en ese artículo que se le hace en La Vanguardia. Dice, ya se ha avisado a los usuarios sociales de la grama que tenían otras líneas de ayuda alimentaria a su disposición, como los vales sociales, el servicio de comida a domicilio, el banco de alimentos o el comedor social, apunta el concejal de comercio. Ninguna persona vulnerable se ha quedado sin ser atendida, afirma Serrano. Esto es del todo incierto. A los usuarios no se les avisa. En julio ven que han recibido el último ingreso de la grama y a día de hoy, 13 de enero, la grama sigue sin funcionar. Y sigue sin poner un equipo nuevo. Hay un equipo, ha sí. Empezado a funcionar un nuevo equipo, pero claro, la gestión es lenta. A priori, a finales de este mes tendrá que ponerse de nuevo en marcha. Pero hoy, a día 13 de enero, las gramas siguen sin ser ingresadas. Y no se sabe si ha habido comunicación entre el antiguo equipo que lo llevaba y el actual. Sí, porque parte del equipo que trabajaba sigue siendo el mismo. Han vuelto a ser contratadas. Han vuelto a ser contratadas. Vale. Entonces, bueno, este sí que es un punto positivo. Ha habido una recogida positivo. De carrete. Por parte del ayuntamiento de, bueno, esto hay que volver a poner. Bueno, claro, supongo que han valorado que es más fácil a contratar a alguien que sabe de qué va el tema, pero que no... ¿Cuánto han tardado? Claro, hay que contar que desde el verano a inicio de este año llevamos más de 6 meses que esas personas no han tenido acceso a productos básicos de alimentación. No estamos hablando de mejoras de condiciones de... No, estamos hablando de algo tan básico como es la alimentación. que no se ha cubierto, y lo peor de todo es que hacen ver que sí. Y volvemos a insistir, somos los trabajadores de servicios sociales los que tenemos que aguantar cuando vienen con las quejas, los que somos conocedores de las necesidades, porque somos los que proponemos para que puedan acceder a este tipo de recursos, y tan básicos, sin entrar a otros que lógicamente tampoco están funcionando bien. O sea, una vez que vosotros veis el problema, vosotros vais al ayuntamiento y sí. decís, ¿pasa esto? Bueno, hablamos con nuestros jefes, con los jefes de los jefes, pero claro, hasta que llegas arriba... ¿Cuál es la respuesta? Porque en seis meses yo entiendo de que una respuesta de arriba tiene que haber. La respuesta es que se está trabajando que en se ello. Está trabajando. Esta es la respuesta siempre en todo. Se está trabajando, hay cosas que no sabéis. Bueno, como siempre es un sí pero no. Siempre pero pasa en muchos otros temas. Siempre se propone, siempre se dice que sí para que nos callemos y no sigamos quejándonos, y el ya se verá es ya se verá. Sí. El señor Serrano, en el pleno del día 28, creo que tenéis también ahí un otro audio, en el que dice que gracias a la grama, más de 500 personas están pudiendo cubrir sus necesidades de alimentación. Sí, vamos a escucharlo. Y han habido alternativas. La grama no era la única alternativa a facilitar ajuts d'emergència a les famílies amb certa vulnerabilitat. Tenien els serveis socials altres tipus d'actuacions com el takeaway, el menjador social, els vals menjador o el banc d'aliments. El que vull afirmar és que cap família o poques famílies en qualsevol cas, encara que el programa social de la grama estava funcionant i funciona perfectament i encara funcionarà millor gràcies a les millores introduïdes que ha pogut explicar el regidor, no s'han quedat sense l'atenció deguda que presta aquest ajuntament. Recordemos que este audio es del pleno de noviembre y la grama no funcionaba desde junio. Él insiste en que funciona muy bien, ¿no? Insiste que hay otras alternativas que lógicamente se saturan, porque sí que es verdad que existen los takeaway, que es ir a recoger la comida al comedor social, en el que claro son las plazas que hay y se cubre lo más urgente, y luego habla de unos vales que no existen. Habla de unos vales que no existen. No existen. Estos vales o a nosotros no nos han llegado. ¿Y estos vales están anunciados, están programados o colgados en una web del ayuntamiento así? No, no, no. No, no, no. O sea, son unos vales que han existido, ¿vale? Sí. De los que siempre se venden como la solución a muchos problemas, que son puntuales, empiezan y acaban muy rápido porque hay una necesidad tremenda, de los que él habla, que en ese justo momento no había. Con lo cual, vuelve a ponerse encima de la mesa que cosas que insisten que están bien, no están bien. Es que ni están. No, no están. No existen. ¿No están? Y el comedor social también es un recurso que existe, pero no todo el mundo puede ir al comedor social, y el perfil de las personas que acuden a un comedor social no es el de unas familias con menores en las que se tienen que desplazar hasta el comedor social que está ubicado en una parte de Santa Coloma. Me imagino que trabajar en esa... O sea, es que me estoy imaginando a vosotras escuchando a la gente que lo necesita, los problemas, y viendo lo que está pasando, tiene que ser una frustración... O sea, trabajar así es que no me lo imagino. Tiene que ser súper frustrante e incluso... Bueno, claro, las condiciones de trabajo... Es que al final también parece que solo les llega a ellos la queja. Pero es que para poder trabajar en condiciones tenemos que tener las condiciones. Claro. Y no las tenemos. No las tenemos porque además ellos siempre es como... Siempre os estáis quejando. No, no. Incluso de inicio, antes de las movilizaciones, se creó una comisión técnica, ¿vale? En la que acudían los representantes no políticos, sino técnicos, ¿vale? De los servicios y trabajadores e incluso sindicatos, en la que, porque de un inicio, como ha dicho mi compañera, se empezaron con las movilizaciones por un tema de personal, ¿vale? De trabajadores, y luego han ido temas surgiendo más importantes, ¿no? Esta comisión técnica empezó, se ha ido, se han estado debatiendo temas de los que tampoco ha habido respuestas. O sea, que es algo que se sabe, que se conoce, en el que la respuesta la tienen ellos porque es un tema de presupuesto y de organización. El PSC sabemos que está mintiendo en esto. ¿Hay algún grupo que os apoye, que os esté ayudando, que os esté dando difusión? A ver, son conocedores. Es verdad que la oposición, incluso desde el inicio de todas las movilizaciones desde servicios sociales, hemos tenido ocasión de poder hablar con casi todos los partidos políticos de la oposición, en los que al final ellos en alguna que otra ocasión han hecho mención, han hablado en el pleno o han preguntado para que dieran respuestas, pero... no pueden hacer nada al final, no tienen la presión suficiente ni... Y es que los partidos que ahora hay en oposición tampoco es que digamos que están muy por la labor, ¿no? Porque son Vox y PP, y Ciudadanos ya no está en oposición. No, en algún momento... Está la Esquerra Republicana también. Sí, está la Esquerra. Está Esquerra también, pero nosotros en algún momento únicamente hemos significado... ser munición. Uh-huh. Casi se nos ha utilizado, pero luego no ha habido una continuidad. No se nos ha dado un soporte, porque que un partido se ponga nuestra camiseta reivindicativa y ahí lo deje, eso no es implicarse. En el caso es llevarlo al pleno, que se debata. Efectivamente. Y que se presione y que se busquen soluciones y que estén ahí, que haya una continuidad, que no se pongan en la foto o que digan que están de nuestro lado para nada, porque luego no el día a día sigue siendo el nuestro igual para nosotras y nosotros. Nos enfrentamos a las mismas situaciones sin respuesta y cada vez peor, porque el hecho de no poder acceder a determinados recursos las familias hace que cada vez estén más empobrecidas, ¿no? Información hay. Porque desde Infogramanet nos han ido dando soporte y están poniendo sobre la mesa muchos temas de índole social, no solo el nuestro. Información hay. Voy a hacer un chascarrillo y el Mirail no... El Mirai, no sé qué pasa, Es rarísimo. Es raro, ¿eh? Es raro. No se ha puesto en contacto con nosotros para... ¿En serio? Digo, no se ha puesto, o sea, para que... Unas personas que se están manifestando, aunque sea para hacer una noticia parcial. Sí. Ni siquiera, o sea... No, creo que sí que... Sí, al principio, creo, ¿no? Al principio algún artículo... Pero cuando sabían de que iba el rollo ya... No, ya quedó... Han desaparecido. Ya quedó ahí, ¿eh? Sí, porque además cuando comentabais de que cuál era la queja, ¿no? Para que la ciudadanía sepa de dónde vienen todas nuestras movilizaciones, evidentemente esta es un tema muy importante que nos preocupa y nos repercute, pero claro, hay muchos otros temas que podríamos ser infinitas y no acabar nunca, pero hay cosas muy muy importantes de nuestro día a día como trabajadoras y trabajadores que tampoco están cubiertas, es decir, nuestras condiciones de trabajo están siendo y siguen siendo precarias y en el sentido de que tenemos un sistema informático en el que no funciona, es nuestra herramienta de trabajo. Y además sin entrar a veces que hay un problema de espacio, o sea, hay trabajadoras y trabajadores que no tienen mesa física para trabajar, no hay mesa física para trabajar. Vamos rotando. Van rotando, se empezó con un teletrabajo en el que es un sí pero no, y si es que sí te buscas la vida, tu portátil, tu ordenador, tu teléfono móvil y punto. O sea, ya me parece grave para una empresa privada, para una pública, me parece... Tú no puedes ayudar a la gente que está en esa situación por teléfono, por una videollamada. Exacto, por teléfono, videollamada o te veo cuando tenga una mesa donde me pueda sentar y hacerte una entrevista y poder tratar el tema con confidencialidad y condiciones. Y según ellos, que no hay espacios públicos vacíos. No hay, claro, es un tema que muchos otros servicios también los necesitan y entonces han ido poniendo parches. Y es un tema que también dicen que se está trabajando, que en Santa Coloma hay un problema, pues claro que no hay espacios ni hay previsión de construcción de un espacio para los servicios sociales. Entonces se ha reivindicado que igual que Policía Local tiene su espacio y la Dona también lo tiene, servicios sociales también lo queremos, porque hay una necesidad encima de la mesa. básicamente. Entonces siempre es, sí, ha habido reuniones en las que hemos estado, parecíamos una inmobiliaria, se ha estado mirando locales de este sitio está cerrado, este sitio está, como si nosotras tuviéramos algo que ver en ese, no, nos dais soluciones y unas condiciones que merecemos porque tenemos que trabajar con condiciones. Sin embargo, la comisaría nueva está ahí. Bueno, claro, sí, por supuesto. Más de 15 millones de euros. Sí, me parece que era, no me acuerdo de nuevo la cifra, salió por aquí, pero no lo recuerdo. Por eso que... Hablando de millones, en los nuevos presupuestos del 2024, ¿hay alguna partida o se ha incrementado la partida para mejorar los problemas que estén diciendo? ¿O solo es para la policía, sí, para la seguridad? No, el tema económico es un tema que el Ayuntamiento de Santa Coloma hace gala de que es uno de los que dedica mayor presupuesto a los servicios sociales. Otra cosa es cómo se gestiona, porque la realidad es como vosotros habéis empezado hablando de la pobreza infantil. ¿A qué se dedica ese dinero? ¿Cómo se gestiona? Los números sí que están, pero los números son muy fácilmente manipulables. ¿Qué dedicamos a qué? Claro. Entonces, sí, la grama era, inicialmente creo que era un presupuesto de un millón de euros, pero vemos dónde estamos. O sea, no es los números, es cómo se va a gestionar. Porque otro tema que no hemos hablado, y es de manera deliberada, porque necesitaría muchos programas, es el tema de la vivienda. ¿Cuánto dinero se gasta el ayuntamiento en temas de alojamiento en situaciones de emergencia? Emergencia quiere decir desahucios con menores y sin menores, que también, no solamente hablamos de personas, lógicamente son más vulnerables cuando hay menores, pero es que no los hay y también hay desahucios y gente que se queda sin vivienda por el, ya sea por un desahucio o sea porque está en un, bueno, en una habitación alquilada o hay otras situaciones en las que también nos encontramos que gente que se queda a la calle. Y las personas están siendo alojadas en pensiones dentro y fuera del municipio. Dentro y fuera del municipio, pero ¿es adecuado que una familia esté meses y meses en una pensión? ¿Que un niño venga de Barcelona cada día al colegio aquí en Santa Coloma? Es un tema que estuvimos hablando con, sí, la defensora. O sea, este es un tema, y sí, y claro, el presupuesto está. Yo no voy a dar el dato porque no lo recuerdo y no quiero mentir, pero es estratosférico. ¿Habéis contado? Uy, perdón. No, lo termino, Sí, o sea, que no es el dinero, es cómo se gestiona. ¿Que habéis contactado con la defensora? Es bueno, sí, claro, la defensora nos conoce, sí, nos personalmente conoce a todos, nosotros a ella también, lógicamente. Sí. Ella se ocupa de recoger datos del tema de, bueno, pues de todo lo que está pasando en la ciudadanía, donde van, ¿no?, a poner las quejas y a exponer sus problemas. Pero claro, el tema, por mucho que esté y exista, eso no quiere decir que haya soluciones y que se estén tomando medidas para que no pase, ¿no? El tema de la vivienda y todos los temas que nos quejamos y estamos exponiendo que repercuten, es que nosotros somos trabajadores para la ciudadanía, entonces si no tenemos condiciones y no hay mejoras, las cosas no cambian. Pues nos habéis dejado preocupados, sí, hechos polvo, la verdad. O sea, hacéis un trabajo maravilloso, igual poco reconocido. Bueno, y, igual no, seguro. Y que encima seguro no tengáis recursos es terrible. No sé si os habéis dejado algo por decir. Tenemos que... Seguro que mil. Sí, claro, sí, claro. Podemos venir cada semana si queréis. Bueno, hay temas. Cada semana no, pero igual podéis venir más. Sí, podemos, sí, venir más. Sí. A ver, nos hemos centrado en lo más importante porque es lo que más nos preocupa y lo que más nos interfiere en nuestro día a día, pero lógicamente las reivindicaciones vienen porque no hay soluciones y las cosas no cambian. Pero sí que es verdad que ellos hacen ver, que es lo que también nos molesta muchísimo a todas y a todos es que no pasa nada. Y sí, sí pasa, sí pasa. Y hay que seguir estando a pie de cañón para que vean que se tienen que cambiar las cosas. Ya para acabar, si queréis poner una canción, no sé si pegaría mucho ahora poner una canción, porque nos habéis dejado sí. Algo para no alegre. Algo no alegre, ¿no? Sí, algo no alegre. Sí, sí. Ah, hemos escogido una canción, ¿sí? Porque uno de nuestros lemas cuando hacemos reivindicación es que decimos la grama es un drama. Por eso hemos escogido esta canción. Uh-huh. Bueno, pues es Fangoria y la canción es Dramas y Comedias. No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste. Más en mi vida. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la jodida butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de este programa. Y hoy sí, seguimos con el ciclo Tarantino porque toca hablar de Jackie Brown. Bueno, pues Jackie Brown, un peliculón a todas luces, os pongáis como os pongáis, aunque sea considerada quizá la menos Tarantino de Tarantino, y es que bueno, a pesar de que escribió el guión, es la única dirigida por él que no parte de una idea original suya, ¿vale? Está basada en una novela de Elmore Leonard. Esta se titulaba Rampage, traducido aquí como Cóctel Explosivo. Aunque bueno, después del estreno de la peli, la editorial muy cucamente pues decidió cambiarle el título por el de Jackie Brown. Y bueno, lo que nos cuenta es la historia de Jackie, una azafata de vuelo que mueve el dinero de Ordell, un traficante de armas muy poco recomendable y que es detenida por la policía, la cual le propone un trato con el fin de llegar hasta su jefe y así librarse de la cárcel. Pero Jackie, junto a Max Cherry, me encanta el nombre, el hombre que paga su fianza, al final pues preparará un plan para engañar a todos y salir indemne. Un poco se resume en esto. El guion además se alejaba del estilo más, vamos a decir, macarra, por utilizar la jerga al uso que usan los jóvenes, que de Pulp Fiction, ¿vale? En pro de una historia centrada en los diálogos y una trama pues más sobria y rebuscada, tal como era la novela de Elmore Leonard. De todos modos, bueno, Tarantino no pudo evitar llevar Jackie Brown a su terreno y vestirla de tributo a la Blaxploitation. Y bueno, y para ello pues eligió a Pam Grier, la principal musa del género, pues como protagonista, aunque originalmente la prota en la novela era blanca. Y bueno, tenemos acompañando a Pam Grier a gente de la talla de, como no, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Michael Keaton, Robert De Niro y Bridget Fonda. Luego ya para la parte técnica, ya Tarantino volvió a contar una vez más con Sally Menke, ¿vale? La tristemente desaparecida Sally Menke en 2008, quien bueno, imprimía siempre un pues, dinamismo, pero en este caso hay escenas como el intercambio del dinero que destacan, o luego también tiene estos fundidos que utiliza para pasar página, digamos, entre escena y escena. Y la peli, pues bueno, polarizó a crítica y público, tanto a unos como a otros. Bueno, como viene siendo habitual, ¿vale? Siempre que alguien lo ha petado muy fuerte con algo, del tipo que sea. Hubo quienes la recibieron con los brazos abiertos y quienes la detestaron hasta la náusea. De todos modos, tampoco le fue nada mal en taquilla, ¿eh? Recaudó 72 millones, que teniendo en cuenta que había costado 12, pues no está nada mal. Pero bueno, se alejaban bastante de los 213 que había sacado Pulp Fiction. Esto hizo que Tarantino pues, lo tomase un poco con más calma y mantuviese un perfil bajo durante los siguientes 6 años que pasaron hasta que viese la luz su siguiente proyecto. Pero bueno, de todos modos, Jackie Brown sí que caló en la cultura popular, digamos, tanto por la banda sonora, que recupera temas pues, de Bobby Womack, de Randy Crawford, de los Delfonics o de la propia Pam Grier, así como la moda esta de las gorras que llamo de viejo para atrás. Ahora se han vuelto a poner de moda, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, han pasado del 97 de Jackie Brown, pues ya han pasado pues 25, sí, ya le toca recuperar lo recuperable. En cuanto a las conexiones de Jackie Brown con otras pelis del universo Tarantino, pues no hay nada. No es como en otras que tiene, pero esto al ser una obra ajena, pues él no metió ninguna de sus morcillas habituales vinculando unos personajes con otros. Y bueno, antes de que me expliquéis cómo ha sido vuestro reencuentro con Jackie Brown, me gustaría saber, y me gustaría, si está David por ahí al fondo, me gustaría que empezase a responder esta pregunta. Porque me gustaría saber cómo son vuestras impresiones sobre el final, ¿no está? No. Vale, pues vamos a ir con Lon. ¿Sobre el final? Sí, el final de la peli. Bien, genial. ¿Bien? Sí, no se acaba ahí, que se los ogros enamoran. Fue guay porque no es lo típico que iban a acabar los ogros dos juntos, sino que la obra se piró. Ahí te quedas, el ogro demasiado. Se va a Madrid a cenar a las 12 de la noche, dice. A Madrid a cenar a las 12 de la noche. Bien, no, el final guay. ¿Qué, tu opinión del final? Si me estás mirando con estupor. Es que yo no estaba atento porque estaba mirando el Telegram, entonces tiene que ir él. Vale, no lo he visto. Siguiente. Pues, ¿no lo habías visto en su día tampoco? Sí, pero no me acuerdo de la película. Lleva la gorra muy parecida a lo que estabas explicando. Sí, sí. ¿Para no haberla visto? Se parece un poquito ahí a Samuel L. Jackson. A uno de Piblar, no sé cuál. O sea, vale. Sabéis que esto es radio, ¿no? Que nadie me está viendo. Bueno. Y que, vale. Pero bueno, para que la gente igual se imagine. Pero ya que no vas a hablar, que sepan cómo va. ¿Qué es lo que...? Qué es no, lo que... hablaré, pero no la he visto. No. ¿Qué es lo que preguntabas? Perdona. El final de la peli. El final. O sea, ¿cómo acaba? De End. Que la pava se pira. Eso es. Hay un momento, como una escena muy larga, que dices, va a pasar algo y no pasa nada. Puede ser el final. Eso se llama película. un primer plano de ella, como parece que va a decir algo y no pasa nada. Eso puede ser que sea el final. No. No sé de qué está hablando. No sé qué película he visto. De Jackie Brown, ¿te acuerdas? Sí. Tarantino, de Paul Greer. Sí. Vale. Le cojo una pistola. La de yo la pistola. De Jackie Brown puedo decir que Samuel L. Jackson tiene un pelo feísimo. Sí. Pelo naranja y pelo de rata, sí. Dices, ¿pero por qué tienes el pelo así? Pues porque está planchado hasta la muerte, vamos. Le queda fatal, ¿eh? Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué está todo la puta película diciendo negro, negrata? Coño, porque ese es el slang de Niga. Claro. Pero hostia, este es mi negro. Pasa negro, no sé qué, no sé. Claro, pero es que. Vas a llevarlo a la peña, ¿qué pasa, blanco? Pero los gangstas. Joder, pero claro. Vale, pregunta de viejo, pasa a otra. Vale, de todas formas, bueno, aquí quien no está muy convencida con el final fue Pam Grier, ¿vale? Que decía que en vez de terminar los dos así como terminaba, que terminó una separación abrupta. Ya ha habido spoiler, lo puedes decir tranquilamente. ¿Lo puedes mutear, por favor? Que ya que no lo ha visto. ¡Joder! Lo puedo mutear. Que no lo hagas. Pam Grier decía que le gustaría imaginarse un final de la siguiente manera, ¿vale? Decía, en mi final nos damos un beso agradable, un segundo beso y un abrazo. Él deja todas las llamadas telefónicas, pues que vayan al correo de voz, y ya se encargará de ellas más tarde. Max apaga las luces, toma las llaves, viene conmigo, sube al auto, nos vamos, y de repente se convierte en un brasas que no se calla. Es muy molesto. Doy la vuelta a la esquina, lo dejo y salgo pitando. Es el final. Mejor este. Bueno, este no, el de la película. Hombre, un tío no se convierte en un brasa en un trayecto de coche. ¿Podéis recordarle el final? Es que... El final resulta que después de toda la trama hay un del copón entre ellos. Sí. Bueno, desde el principio ella sale, sí. Él le paga la fianza a ella y va bajando la rampa y él se queda como encantilado, ¿no? Se queda ahí como, hostia, vaya pibón. ¿No? Sí, sí, sí. Y eso, pero bueno, hay mucha química, parece que va a pasar algo, pero ella decide con la pasta que ha sacado. Pues vivir la vida. El tío, vale, muy legal, que solo se lleva un 10% de toda la pastizal que... De medio millón, que son 50.000 euros. Ay, $50.000. $50.000. Que la otra le dice que coja más, le da un beso, tiene una llamada de un cliente y le dice la otra, atiéndela. Y mientras atiende la llamada, ella se pira. Sí, pero en ese momento final, parece que él... Porque se queda como mirando que se va. Parece que como que va a dejar todo y se va a ir detrás de ella. Pero no. Se lo piensa, pero... Pero claro, yo me quedo ahí... Y no pasa. No. Y no pasa, vale, no. Es eso. Esto era lo que decía David, por supuesto, preguntaba si estaba conectado. Porque él decía que siempre se le caía el alma a los pies. Porque me da mucha pena el personaje de Robert Paul. Ah, vale, vale. Bueno. Por eso, ¿y cómo ha sido el reencuentro? Muy bueno. Me gusta. ¿Sí? Es una peli que me gusta y no me importa volverla a ver, ¿no? Sí, está guapa. Yo tengo la suerte de que como no sé ya a esta edad si me he limpiado el culo cuando he cagado. Imagínate. Joder, eso es preocupante. Una película de hace 20, que no me acuerdo. Yo estoy seguro que la he visto, seguro. ¿Que no te acordabas? Que va, pero para nada, nada. Bueno, yo la tengo en DVD. Nada. Yo esta la tengo en DVD, sí. Nada. Y me ha hecho gracia que ya hace 30 años se decía, me estoy haciendo la picha un lío. Joder, y hace 40 y 50 sí, igual, sí, ¿eh? Sí, sí. Estamos muy viejunes hoy, ¿eh? Pero, es que soy así de tonto, digo, mira. ¿Qué medicación estás tomando? Bueno, pues nada, sí que... Ahora sí que se acaba la... ¿Vas a hacer chimpón? ¿De qué? Porque Thor te pidió la película esta y que no ha venido, por cierto. Bueno, a seguirán comentar. Viniendo más, y puede venir bien, y si no, pues yo lo siento. ¿Y harás chimpón con Tarantino con no, esta no, película? No, todavía, no, vamos quedan a seguir. Quedan películas. Claro, todavía queda. Así que no sé, ¿tenéis alguna cuestión o algo que...? Pues si hay película de Tarantino para el siguiente programa. Hostia, pues mira, no... ¿Kill Bill? No lo esperaba. ¿Qué? No, no va a haber peli. ¿No? No, vamos a esperar para seguir con... No, ni Tarantino ni otra peli. Bueno. Vamos a esperar, vamos a ir con Butaca Pop. Así que bueno, hasta aquí llega... La butaca de hoy, y voy a cerrar con una frase que probablemente habrá oído Tarantino después del estreno de esta peli muchas veces. ¿Qué coño te ha pasado, tío? Antes eras de puta madre. Vale. Ahora deberíamos ir a por su sección. Aquí hay un pequeño corte porque no tengo preparada tu música. Bueno, no pasa nada. Y dice su sección con desdén. No, porque... Pero, ¿qué lugar es el nombre? ¿Eh? ¿El nombre de la sección? No, porque va en la intro. Un nuevo año ha entrado como regalo con su envoltorio, con sus incertidumbres y sus que vendrán, con la emoción de una nueva fase a descubrir, pero también despedimos el anterior que nos ha dejado momentos de enmarcar. ¿Qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos un momento en el que pararnos y poner el contador a cero? Un hito en el que resumir y cerrar archivo para encarar un nuevo carpesano. Pero el año ha dejado instantes para no olvidar y personajes increíbles sacados de las mejores historias de novela que a día hace que se difuminen como el ticket de compra en el salpicadero del coche al sol del verano. Pero ay, amigas y mies, no debería ser nuestra labor acordarnos de aquellos y aquellas que nos han hecho el año más entretenido para mejor o peor, o deberíais dejar que lo cotidiano pese más que lo mágico y no hacer un esfuerzo por mantener vivos esos recuerdos. Lo importante es que no dejéis que un cuñado os impida hacer lo que os dé la real gana. Y así se llama la sección. El año ha empezado. ¿Sí? No sé bueno, si os habéis enterado. Hace 13 días. No, hace 13 días. Feliz año. Es recién estrenado. ¿Vale? Para algunos personajes importantes, el día a día ha cambiado tanto que es difícil saber qué les depara de nuevo la vida. Y hoy traigo un juego. ¿Sí? Sí, okay. Traigo un juego y necesito que los presentes de la mesa, los oyentes si lo quieren hacer también adelante, ¿vale? Cojan papel y boli o ordenador y TXT, porque va con puntuación. Uf. A mí me está complicando. Ya lo dice el colega. No sé. ¿Me puedo pedir el comodín del público? ¿Qué quieres decir? ¿Que juegue alguien del público presente? Que juegue alguien. Pero la puntuación va a ser la tuya. O sea, la puntuación que saque la persona del público va a ser la tuya. ¿Cuál es el premio? Claro. El premio ahora mismo es un gran abrazo. Y el reconocimiento social, joder. O sea, llevamos aquí una hora y pico y ahora dice que tenemos que tener un boli y un papel preparado. Pero si tú lo tienes. No, porque estoy dibujando y se ha acabado la tinta. Sí, lo tenemos. Comodín del público, ¿hacéis el premio? ¿El premio es otro boli? ¿Eh? ¿El premio es otro boli? Bueno, no sé, a lo mejor... Vale, os explico la dinámica del juego, ¿vale? Nos vamos a poner en la mente de aquellas personas que durante el 2023 han tenido momentos mágicos para toda la sociedad y voy a ir explicando desde el día de hoy qué es lo que están viviendo. Iré parando en ciertos momentos que habrán dado algunas pistas para que intentéis descifrar cuál es el personaje que está detrás de ese pensamiento. Vale. ¿Vale? Hay... tres pistas en definitiva, en total. ¿Y el boli para qué? Espérate. Hay cuatro pistas en total, pero la cuarta ya es demasiada obvia. Con lo cual, quien acierte en la cuarta tiene cero puntos. Acierte en la tercera tiene un punto, quien acierte en la segunda tiene dos puntos y quien acierte en la primera tiene tres puntos. Esto es mucha presión. Entonces, la dinámica es, yo voy a decir una frase, que es lo que está viviendo una persona en ese mismo instante, una persona importante del 2023, ¿vale? Como el año pasado, hiciste esto a principio de año. Más o menos, ¿vale? Es que este es el juego del principio de año, ¿vale? Entonces, escribiréis, no vale cambiar la respuesta. O sea, si acertáis a la primera, os lleváis los 3 puntos. A partir de ahí ya es 0 puntos, ¿vale? La escribimos y no la decimos. No, no la decís. Yo cuando diga todas, desvelaréis quién creéis que es el personaje, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí, sí. Sí, sí, profesor. Vale, pues empezamos con el primero. Mientras quitaba con habilidad el papel de plata del bocadillo que le ha preparado esa mañana a su madre, mira a la gente que tiene delante haciendo cola en el juzgado del centro de Granada. Ese año tenía claro que iba a ir a mejor. Fin de la primera pista. Vale, con esto tenemos que escribir a alguien, ¿no? 7, 6. Juegas por mí, acuérdate. 4, 3, 2, 1. Venga, doy 3 segundos más, ¿no? Vamos. Venga, seguimos. Se miró en el reflejo de la cristalera, se irguió y se dijo, volveré a ser el campeón. ¿Qué digo campeón? El máquina. No, mejor, el fiera. Echaba de menos el glamour de Madrid y sus reuniones con lo mejorcito del deporte español. Esas comisiones, esas mordidas. Fin de la segunda. ¿Cómo están los máquinas? Lo primero es lo que... Bien, bien, ¿estáis bien? ¿Todo bien? Venga, va a echar una putilla, venga. No lo des tiempo, tú puedes decir. 6, 5, 4, 3, 2. Vale, parece que no estamos escribiendo mucho. No, no estoy escribiendo mucho, vale. Alguien de Madrid, ¿eh? Lo que le pasaba era injusto. ¿Quién no había hecho eso alguna vez? Un abrazo en un momento de alegría, un pellizco en el culo en el vestuario entre amigos, que se fuera toda la mierda por eso. Veo ya mucha gente escribiendo. Sí, sí, aquí ya. Sí. Aquí de gente hecho, ya antes, en la segunda de duda. Pero. Y vamos a por la última pista, que ya debería ser completamente definitiva. No pienso mirar nunca más el fútbol femenino y menos a la puta de la Jenny. Juro que se lo dije. Un piquito claro, fiera, me dijo. Fin, vale, esta no puntúa, ¿no? No, esta ya es cero. Vale. ¿Vas a decirlo en el cero? Sí, no me acuerdo. Lo digo porque has cogido el comodín del público, que se la ha currado y ha escrito algo. No, no, no, juega él, juega él. El comodín del público se le ha ido la castaña y ha escrito Villa, o sea, Villa, ¿sí? En vez de Villa. Claro. Pues, no, ni uno ni el otro. Es Rubiales. Cero, es Rubiales, pues sí, señor. Yo había puesto el pico, es porque no me acordaba de la pista. El único que tiene el punto, y le has puesto, o sea, tienes un punto porque le has puesto en el tercera, con lo cual un puntillo para Lon. Sigamos, nos vamos con el nuevo personaje. ¿Sí? Música de concurso. Pong, pong, pong, pong. Sonaba la pelota al rebotar con el suelo, la pared y volvía su mano en un bucle sin fin. Allí era todo un bucle sin fin. Despertar, desayuno, pelota, comida, rato del patio con mil ojos, pelota, cena, dormir. Era el infierno en el paraíso. Fin de la primera pista. Para pa pam pam pa pam tan. Un jugador de tenis, un descuartizador. Hostia, podría ser. Dejo 3 segundos más. Dejo 3 segundos más o voy a por la. Vamos. Simular entrevistas para tener ocupada la mente era su entretenimiento en esa cárcel. No sabía si alguna vez las haría de verdad. Iba a estar allí toda la vida. ¿Qué he hecho más de menos? Vamos por partes. Cocinar lo que más. Pasear por las playas, las fiestas en resort y ver a mi padre. Aunque bueno, siempre puedo ver sus películas para recordarlo. Esto ya lo sabemos. Fin de la segunda. Sí. Esto ya lo sabemos. Sí, pero vamos a mantener hasta el final. El público te ha fallado. 2, 1, vamos. Se llama Sancho de apellido. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Del público. Voy con la tercera pista. Si alguna vez salgo de aquí, voy a montar un festival y cocinaré para todos. Aún debo tener el cuchillo aquel que compré, si no se lo he quedado a algún funcionario tailandés. Cocinaré una vaca entera, solo hay que trocearla y en este caso no tiraré nada. Tan tira, tan tira. Sí, yo creo que ya puedes dar la cuarta, lo sabe todo el mundo. ¿Sí? Venga. El hijo de. ¿Pero habéis apuntado? Bueno, no, porque ya se ha dicho. No, bueno, esta es la segunda ya. Es que el nombre no he repartido los votos. Solo me sé el apellido. Último, no aprendo. Después del momento, no tendría que haber sacado esas fotos con Edwin Arrieta. Daniel Sancho. Y aquí creo que estaba bastante repartido. Lo habéis puesto los tres. Exacto, el hijo del Ministerio del Tiempo. ¿Cuántos hemos puesto el nombre? Yo no. El nombre, tú. Yo no. ¿Tú también? No. Hostia, pues lo siento, pero el punto va para. Para Eustaquio. Eustaquio, sí. 2-1, vamos, ¿eh? 2 de Eustaquio, 1 de Luis. Y vamos con la última. Vamos con la última. ¿Vale? Que no quede marcador a cero, ¿eh? Por favor. Vamos, vamos. Señor, si me hace el favor y levanta el pie... perdona, reseteo. Esta música no la quiero para un concurso. ¿No te gusta el último de la fila? Pues es lo que ha saltado en random. O sea que... Ajo y agua, tú. Cambia. No, no. Vamos esto, vale. No, vamos esto no. A hacer una macarse. O sea que lo vamos a exterminar. Bien, Daniel Sancho ha vuelto a hablar. Vamos a ver qué es que... La prueba de... Esto que fue en el juicio, ¿no? Lo que dijo. Volvemos con la de antes, no encuentro. Venga, sí, me parece bien. Señor, si me hace el favor y levanta el pie, le decía el ujier mientras le calzaba bien el zapato. Se levantó y se miró en el espejo. Ni en sus mejores sueños esperaba estar ahí. Todo empezó con una broma allí, en una joda, en Palermo, con sus amigos. Fin de la primera pista. Estupor, veo. 3, 2, 1. ¿Segunda? Next. Venga. El pueblo nunca elegiría a un tío con tu pelo, dijo el pibe aquel. ¿Que no? Exacto. No hay un huevos. Y el dinero de mi familia me animó a iniciar esta aventura. Aquí tenemos uno que ya está. Hay gente que sigue dudando. 4, 3, 2, 1. Tercera pista. ¿Cuáles son sus referentes? Me preguntó mi asesor de campaña. Pues triunfadores, claro está. Trump, Abascal, Meloni, Chiquilicuatre. Grandes pensadores. Fin de la tercera pista. Fin de la cita. Voy a por la última. No quiero ninguno de tus lemas, ya tengo el mío. ¡Libertad, carajo! Y con esto acaba. ¿Tenemos? ¿Sí? ¿Quién había escrito? Sí. Eustaquio tenía respuesta por aquí. Lon tenía respuesta. El comodín de público tenía respuesta. Pero ha sido en la segunda, sí. Eustaquio. Segunda también. No, en la tercera. En la tercera. En la tercera. O sea que tenemos reparto puntos. Son 4 para Eustaquio. Espera. Vamos a decir, a ver qué hemos escrito. Hombre. Mi ley. Tu ley, sí. El grandísimo su ley. Mi ley, sí, esta está bastante clara, ¿no? Es que ha dicho Palermo y me he quedado pensando en alguien de Italia. Porque es del barrio de Palermo de Buenos Aires. De Buenos Aires. Que es un barrio de pijos. ¿Quién lo iba a decir? Menuda joda, exacto. Bueno, pues entonces el recuento de puntos queda así porque se ha acabado el juego. Tenemos 4 puntos para Eustaquio, 3 puntos para Lon y 1 punto para comodín del público, es decir, para Gata por extensión. Que hay que decir que si hubiera jugado, hubiera conseguido un punto mínimo, más. 2 puntos, sí. Ah, un punto más. Entonces lo que tiene ser técnico y tener ser hombre y técnico, que dos veces a la vez. Y además estás buscando la canción sustituta. Hombre, claro. ¿Cómo que canción sustituta? Yo con esto estoy muy indignado. La de nada fue un error, esto dijimos que ya estaba. Bueno, lo dijiste algunos. Claro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pues sí. Yo no. Dor y yo estábamos en contra, 3. Y ahora tenemos... ¿Crees, o sea, que estamos en contra? Hay que hacer una reunión. Lo dejamos aquí, yo creo que ha quedado un programa bastante guapo, sí. Bastante redondito. Una vez más, muchas gracias a las chicas que han venido de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Coloma. Y al comodín del público. Que y al comodín que me ha ayudado un montón. Sí, sí. En silencio, pero... Bueno, a la otra parte del público. Sí. Les han acompañado, que no se ha oído, hasta el final que se ha oído, sí que se le ha oído a Toño y a Judith, que está también aquí haciendo soporte. Sí. Y nada, que voy a poner una canción que de momento va a ser esta. Nada de esto fue un error. Voy a cantar yo encima. Oh, va a ser Britney Spears para terminar. Oh, yeah. Pues un temazo, tío. No lo cantes si no quieres. Lo dejamos aquí, no hace falta que lo cantéis. Chao, pescado. Hasta la próxima. Adiós.